lo mismo que papo. Mi papo, la palabra de Dios. Mi papo. Yo le pensé que no me lleva a mi papo. De hecho, la tierra. De hecho, la tierra fue llamada por el mundo. Y la tierra fue vestida por la boca. Upa, por la boca. Se amplía la boca, precisa, por la boca. Luego, yo te. Que sea la boca, por la boca. No me lleva a la tierra, por la boca. Mi papo. I'm going to go to the hospital.